Manifestación por el fin del circo con animales. Sábado, 20 de diciembre a las 18 horas en la Glorieta de Mar de Cristal, línea 4 y línea 8 de metro. Porque la libertad y la dignidad de los demás animales tienen más valor que la diversión de unas y las ganancias de otras. Por el fin del circo con animales.wordpress.com. quererlalibertad.wordpress.com. Convoca Asamblea Antiespecista de Madrid.